la semana hablando por el tipo de asambleario, bueno, y contándole más o menos cómo se iba a desarrollar este tipo de protesta en el ANSES. Tenemos a Cristian, delegado de ATE. Buenas tardes, Cristian, te damos la bienvenida a La Rosca de la Tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Cristian? Bueno, como recién repasamos un poco lo que era la noticia que tenía que ver con la posibilidad de que haya un paro, no, ya está dado el paro para el día 19, ¿verdad? Sí, el día 19 hacemos un paro nacional del sector nuestro, que es ANSES, en el marco de... Nosotros estamos en nuestra paritaria específica, ¿no? Estamos discutiéndola. Si querés, te hago un pequeño resumen. Nos están ofreciendo un 20% en cuotas. Nosotros ya hemos perdido el año pasado un 13% de poder adquisitivo en nuestro salario, y con el 20% también estaríamos perdiendo este año. Así que, pero el problema, el eje central sería otro, ¿no? Sería la privatización del sistema previsional público, solidario y de reparto. Esto es lo que más nos preocupa, porque están en peligro nuestras fuentes de trabajo, y no afectaría tan solo a nosotros los trabajadores, sino que a toda la población, a toda la sociedad, porque en este proyecto de ley estarían aumentando la edad jubilatoria. O sea, hoy en día se está jubilando los hombres con 65 años, las mujeres con 60, que quieren elevar a eso. Se estarían congelando las jubilaciones y pensiones, y con la inflación que tenemos en el país, o sea, estarían ganando cada día menos nuestros jubilados, y después todos los beneficios que le da el ANSES como previsión social, ¿no? Tanto las asignaciones familiares, la asignación universal por hijo, el progresar para los jóvenes para que puedan terminar la secundaria o poder empezar la universidad. Así que no tan solo están en peligro nuestras fuentes de trabajo, sino que también los derechos ya que tenemos, que tiene toda la sociedad. Una pregunta, Cristian, ¿ustedes cómo acceden a este tipo de información en el que la verdad que las declaraciones son muy fuertes, la posibilidad de que se privatice nuevamente el ANSES? ¿Cómo llegan ustedes a ese tipo de información? Sí, no es una especulación nuestra, ni de nuestro sindicato, ni de los otros dos sindicatos que están acompañando la lucha. Acá está aprobado el año pasado una ley que se llamó de reparación histórica, que es de público conocimiento, que de reparación no tuvo nada, y de histórica como ley que estafó a los jubilados va a quedar, porque han tenido el beneficio de muy pocos jubilados y de muy poco dinero, y otros todavía no vieron nada. Cuando se aprueba esa ley, uno de los artículos decía que iba a pasar de un sistema, como te dije recién, el sistema nuestro, el provisional público, solidario y de reparto, a un sistema medio mixto, no acuerdo exactamente las palabras, pero se iba a pasar a otro sistema, ¿no? Hace menos de un mes, en el boletín oficial, que lo pueden revisar, ha salido que ya se han designado 3 abogados para que elaboren este proyecto de ley, el anteproyecto de ley, ¿no? Así que ya no es una suposición nuestra, ni algo que nos parece, algo que dicen, sino que ya es algo concreto. Y después las declaraciones que han hecho los funcionarios, tanto el ex titular del PAMI, Regazzoni, no sé si ustedes recuerdan esas declaraciones que se iba a pasar un sistema mixto, sin el más lejos, nuestro propio director ejecutivo también hizo declaraciones que van en ese sentido. Así que no son especulaciones de ATE, ni tampoco de otros sindicatos, ni nuestros los trabajadores. Después también tenemos otro... ayer estuvieron compañeros de la UDAI. La UDAI son las unidades de atención integrales, son las donde atendemos, ¿no? Son los ANSES. Sí. Vinieron compañeros de Jujuy acá a La Rioja a visitarnos, a contarnos cómo es la experiencia de ellos, porque quieren implementar un sistema que se llama ventanilla única, ¿no? En este sistema de ventanilla única estarían viniendo trabajadores de la Comisión Nacional de Pensiones, comisiones de trabajadores de RENAPER, y quieren, como que nos quieren hacer un sistema, digamos, que estemos varios organismos en un solo lugar. Primero, que el lugar físico nuestro de ANSES está colapsado en La Rioja, ¿no? Ustedes saben, nos está faltando personal, nos falta sistema informático, el ascensor hace más de 2 años que no funciona, y cuando tienen que venir a hacer los trámites los jubilados, tienen que estar subiendo un piso o 2 pisos según el trámite que vayan a hacer. Cuando no pueden subir, genera un conflicto porque tienen que bajar los compañeros a atender en planta baja y le sacan el puesto de trabajo a otro compañero, y genera más tiempo de espera para el beneficiario que está haciendo un trámite. Así que este sistema de ventanilla única que quieren hacer, nosotros sentimos que quieren hacer desaparecer el ANSES, porque quieren meter otros ministerios en nuestro organismo para que después desaparezca. Así que no son especulaciones. esperemos que las posibilidades reales de que esto se lleve adelante, porque sería uno de los avances más importantes que se han dado en los últimos años, esto de volver a estatizar a ANSES, por el recuerdo que nos queda a todos de cómo era el sistema previsional privado, que la verdad que era un desastre, cotizaba en bolsa en Estados Unidos y ha dejado de las peores jubilaciones de la región durante todo el tiempo que trabajó. Sí, y hoy en día hay personas que están cobrando 200 pesos, 300 pesos, lamentablemente que le han quedado rentas vitalicias de esa época no están cobrando nada, digamos, ni se podría decir miseria, ¿no? Me estaba olvidando de agregarte que el ANSES tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el ahorro de ANSES, ¿no? Cuando se acuerdan que estaba el sistema de la FJP y se vuelve a... volvemos al sistema público, ¿no? Al sistema previsional público. Cuando es eso, todas las acciones que tenían la FJP pasan a ser del ANSES, ¿no? Sí. También, este gobierno, desde que está en funciones, está desfinanciando esto, está vendiendo acciones de las distintas empresas, porque ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad, un porcentaje sí es el que se tocaba, pero otro porcentaje del Fondo de Garantía se decía que era intangible, ¿no? Así que le echaron mano, también cuando se aprobó la ley de reparación histórica, ahí le permite a ellos también en un artículo echarle mano al Fondo de Garantía y lo están desfinanciando. Exactamente, bueno, es una de las cosas que no solamente está haciendo con el ANSES, sino que también es gravísimo por la cantidad de fondos y el impacto que han tenido el ANSES. Cristian, la verdad que muchas gracias por la comunicación, estaremos subiendo la noticia durante toda la semana y seguramente te estaremos hablando durante el día lunes para ver cómo fue y cómo se realizó la movilización y demás. Así que muchas gracias por la comunicación desde acá de La Rosca de la Tarde, te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse, hasta luego.